¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, madrugadas. Bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez, la Radio Comunitaria Cultural, Frontera Radio. Viajando a través de las ondas hercianas en el 107.8, en este punto mágico del dial, por el que nosotros, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, navegamos hacia ti para hacer una de nuestras cosas que más nos gustan, difundir la astronomía y las ciencias del espacio. Esto es, como ya habrás supuesto, si nos conoces, y si no te lo decimos, Un Punto Azul. Saludos de Alfonso Saborido, que está al control de que esto más o menos salga al aire. Y ahora saludamos a los compañeros que hoy se encuentran con nosotros. A don Marcos Montes de Oca, buenas noches. Buenas noches. A don... ¿Cómo está usted? Muy bien. Bien, bien. Sí, yo sí. Me alegro. Don Antonio. Buenas noches, don Alfonso. ¿Cómo está usted? Muy bien también. Don Manuel Jimeno. Buenas noches. Buenas noches. Con una voz un poco más nasal, Manuel, que Jiménez, de los costumbres. Jiménez del Barco. O Manuel Jimeno. Jimeno. No confundamos a la audiencia. Que ya otra hermana de las ondas, sí, lo hace por nosotros. Ahí. Don José Luis Espín. Buenas noches. Sí, aquí estamos. Buenas noches. ¿Qué tal? Don José Luis Espín. Sí, sí. Nombre físico donde los haya. Apellido, perdón. Es un apellido de físico, ¿te das cuenta? Totalmente. Perdón. Estaba predestinado. Ahí. Espín es muy físico, además. Sí, sí, sí. Don Jimeno, nombre. De Racio Bolengo, castellano. Sí. ¿No? No, pero tienes que contar por qué esto de los nombres cambia. Pues tienes, sí, que decirlo. Antes os doy la bienvenida, después de este paréntesis pascual de la Semana Santa. Y viene esto de una historia. El viernes de Dolores, si no me confundo, el viernes antes del Domingo de Ramos, pues don Manuel Jimeno y don José Luis Espín Y un servidor. Y el que les habla. Un servidor. Me enseñaba a mí de pequeño. A ti se lo dijeron bien, ¿eh? Porque tú ya te dio cuidarse de que. A mí me decían un servidor. A mí me llamaban porque pasaban lista y uno se levantaba y decía servidor de Dios, de la patria y de usted. Yo decía presente. Cuando pasaban lista decía presente. Presente lo decía yo en el cuartel. Yo empecé diciendo servidor y luego dije presente. Sí, sí. Presente en una frase famosa que estaba en la que actualmente hoy es la Catedral de Jerez. Cuando era la colegial todavía. Cuando era la colegial. O colegiata, en este caso. Que no quiero que se me acoplen los micrófonos. Bueno, pues ya que estamos todos aquí presentes, que no de cuerpo presente, lo que es el lenguaje, ¿eh? Sí, sí, sí. No lo mismo que pases una buena noche, no decirte que descanses en paz. No es igual, ¿eh? Sobre no, por favor. Los jerezanos somos muy... Toque madera, ¿no? Tocamos madera. La fuerte influencia gitana. Ahí, ahí. Pues estuvimos, como decimos, el viernes por la tarde en Onda Jerez Televisión, como dijimos en el otro programa. Y bueno, pues creo que habrá sido uno de los programitas más divulgativos que hemos podido hacer, aparte de aquel que hicimos en Localia, con un avistamiento en directo. Ajá. Con el telescopio. Uh-huh. Y en este pues tuvimos la oportunidad de poder ver una serie de fotografías hechas por miembros de la agrupación. Y bueno, yo creo que la experiencia fue positiva. Yo os pregunto tanto a decimos Manolo Jimeno y José Luis Espín, porque nuestra compañera Anabel de Onda Jerez pues se enteró mal del apellido y lo estuvo diciendo mal todo el programa, ya no tenía la culpa, a lo mejor yo tampoco lo pronuncié bien. ¿Quién tiene ahí el claxon? Esto, más que un lo programa. Tiene el único del que no es de la agrupación, que soy yo en este caso. Eso, me parece esto un camarote de los hermanos Amar. Sí, yo quería felicitaros además por la intervención, lo vi porque estaba precisamente haciendo labores del hogar y a las 5:05 me llamó mi hija con un grito porque reconoció inmediatamente a don Manuel Jimeno. Quiero decir Jiménez del barco, a nuestro amigo Lito, y bueno, pues enseguida tanto mi mujer como mi hija que estaban allí, pues me llamaron y fui inmediatamente. Yo creía que usted dijo que empezaba a partir de las 5, creía que iba a ser más tarde, pero la verdad que empezó a las 5 en punto, o me pareció muy en punto cuando empezó el programa. Es que yo le voy a preguntar a los compañeros, ¿qué preferís, la televisión o la radio? No hay color. No hay color, yo prefiero la radio. No hay color. Aparte de la experiencia que tiene uno ya desde que comenzamos este programa, pero que no, aquello es estresante. Para, el momento. Sobre todo que te maquillan antes. Bueno, tú sabes. Te vas a casa morenito. Usted, por ejemplo, no hubiera. Cual si se siente rayos UVA hubieras tenido. Si este programa fuera de televisión, usted no podía haber venido así. No, ¿por qué? Hoy. Ah, hoy no, ¿por qué? Pues usted sabrá. Le pillo estupendamente. Ah, bueno, sí, barba, sí, también. Hay que afeitarse. Sí, afeitar y todo eso, sí. Igual de curra mí, don Alfonso. Bueno, usted es distinto. ¿Qué empresas le llamaremos al orden? No, oye, pero si nos damos cuenta, la televisión es estupenda para difundir la astronomía. Sí, sí. Es cierto. Quitando la poca práctica que teníamos, yo me di cuenta de que lo hacemos tan poco, avanzamos tan poco a poco, y sobre todo uno que está implicado bastante, que se pierde la perspectiva. Hacemos cosas muy, muy decentes, pero tan muy decentes como que quedan muy bien. O sea, sí, las fotos eran impresionantes, vamos. Yo la veía diciendo, ¿estos están hechos por mis compañeros? O bueno, no, yo ayudo poco, pero vamos, moralmente. La televisión ya se sabe, ¿no? Sí, no, pero que daba una impresión. Tuvo mucha aceptación esa foto de luz cenicienta, una luna sobre el almendral. Ajá. Lo preguntaron, oye, no, pero no eso, esperaba, ¿eh? ¿Eso de dónde, sí, de dónde sí, era? Sí, es cierto, uh-huh. Es cierto. Y una foto magnífica de un arco iris. Ah, sí. Uh-huh. Sobre la granja. Con su primario y su secundario, ¿eh? Ahí es. O sea, magnífica, ¿no? También. Y luego fotos de galaxias que tú decías, por eso. Sí, sí. Y las fotos de... Una foto que hay de la Luna, no sé quién la hizo, de la superficie de la Luna. Tiene una textura muy bonita de esas fotos. Sí, foto preciosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. De la Luna había varias, de alguna galaxia... En fin, y todas las fotos, que decirlo, de originales Marte, de los miembros de la agrupación. Sí, sí, sí. ¿No? No están sacados de ningún catálogo. Sí, la famosa de Marte de la oposición, también salió alguna. Uh-huh. Salieron unas cuantas, ¿eh? El día siguiente a salir en directo, puse un correo en el grupo y haciendo un repaso de memoria, porque no lo tenía grabado, no lo repasé, pero bueno, me acordaba más o menos de todas las fotos. Y fue casi un repaso casi de lo más de casi todos los miembros que hacen fotografía. O sea, hubo de todos los que le dan al latiguillo, vamos. Casi. No faltó casi ninguno, creo. De Daniel, hubo fotografías de Marcos, de Lito, alguna de mía, Jesús. Alguna tuya, de Jesús Aleu. Por eso considero muy importante. De todos los que hacemos fotografía. Y hablo desde la vicepresidencia de que cuando hagáis fotografía, pongáis vuestro nombre, no por pedantería, sino porque si uno tiene que presentar la foto, pues a uno le agradaría decir esta foto la ha hecho compañero tal, compañero claro, cual. Sí, sí. O sea, es de... A ver si me entienden. No es que uno quiera que a uno le agradezcan las cosas, pero sí que, oye, que se reconozca el trabajo que haces, ¿no? Bueno, efectivamente estuvo muy bien organizado lo que fue la sección de fotos, al menos estuvo muy bien, digamos, estructurada, ¿no? Y las fotos eran magníficas. Y aparte que, vamos, que os lo digo sinceramente, estuvisteis muy bien, muy bien. O sea, ya está guapo, sí. Lo único en contra... No, es que te das cuenta que fuimos los tres más guapos de la agrupación. Pues eso no... Previamente hubo un casting, ¿eh? No sé, bueno, hay voces disonantes. Ya que estamos todos echándonos flores... la madre de un servidor me dijo que porque yo estaba de pie y ellos dos sentados, que eso, parecía es cuestión, que... Es cuestión de rango. Digo, sencillamente. Digo, bueno... No hay discusión ninguna. Entre que los sofás había hueco limitado y que, bueno, yo tenía que estar delante del instrumento óptico y como diciendo, yo tenía que estar de pie, vamos, pero dice, no, José Luis estaba sentado. Y, yo cuando vi a su madre ese día famoso, que nos vimos en Semana Santa, noté que ella tenía más cierta aprensión por su actuación, ¿no? No obstante, quiero decir que hay personas que de infantería y personas que son oficiales, evidentemente. Por lo tanto, está clarísimo. Un presidente, un vicepresidente que es un vulgar tesorero. Por ejemplo, ¿no? Don Manuel podía decir que si hubiera ido Marcos, que era el secretario, hubiera estado también de pie. Por supuesto, señor presidente. No hubiera consentido yo que usted se quedara de pie. Que se podía haber sentado al lado de Anabel, pero consideramos oportuno que si estábamos al telescopio lo explicara de pie, que era más cómodo, ¿no? Sí. Pensé en ponerle la bolsa del dinero, pero digo, esta Semana Santa y pueden confundirlo con digo, no bien, pero bueno, salió. Estuvo muy bien, yo os lo digo sinceramente, estuvo muy bien los aproximadamente 20 minutos, ¿no? Recuerdo sí. Yo no lo he vuelto a ver grabado. Y la verdad a ver si es que muy bien. O sea, me lo pasáis, vamos, pero creo la que... La entrevista, la presentadora muy simpática, la forma de hablar y demás, yo creo que fue con bastante soltura. Aparte, también se hizo una mención al calendario, que estábamos en épocas y, por lo tanto, pues, también era de interés, ¿no? Pues, en Semana Santa. Y bueno, pues se hizo un pequeño repaso de lo que era la agrupación y de sus objetivos y sobre todo de la funcionalidad y de lo que para qué están compuestas, ¿no? Y sus miembros lo que lo representaban, bueno, pues muy bien, estupendamente. Más flores, ¿qué hubiera pasado esta entrevista hace 3 años sin experiencia de radio? Hubiera sido desastrosa, sido muy, estresante, muy desastrosa. ¿No? Muy desastrosa. Sí, aunque la radio y la televisión no tienen mucho que ver, pero la soltura sí se te da. Se gana, ¿eh? Se gana. Se gana sobre todo en seguridad de lo que estás hablando. Uh-huh. Sí, no, sí. Yo me acuerdo la que hicimos, lo que tú has comentado antes en Localia hace unos años, y yo me encontraba mucho más nervioso y mucho más tenso. El quinto, sí. No sé si era porque era Jaime Cantizano el que nos entrevistaba. No, hombre. ¿Temías tú que te preguntara alguna cosa personal? Así claro, corazón, de corazón, ¿eh? De corazón. Una cosa de... Sobre todo porque doña Isabel estaba viendo la tele. Y sí, sí. Hubiera... Tenemos llamada de aludidos, ¿no? La que se hubiera formado allí. Pues me hicieron luego una pregunta muy curiosa allí. Que digo, pues la tengo que hacer mis compañeros. Me preguntaron. Dice, bueno, ahora en Semana Santa aprovecharéis mucho para ver las estrellas, ¿no? ¿Se pueden ver las estrellas en Semana Santa? Yo le dije, es muy dificultoso. Como sabéis, la Semana Santa coincide siempre, astronómicamente además, con luna llena, y siempre es el momento del mes que aprovechamos intento, para no ir a ver. Intento pillaros, pero no hay... Para no ir a ver. No le pillamos, no le pillamos. Y aparte, estando los pasos en la calle, ¿quién pierde el tiempo? Por favor. Creo que lo que se referiría por el tiempo de vacacional, ¿no? No, el tiempo libre, claro, que se tiene. Sí, ¿no? Claro, pero, sí, pero yo pensé, digo, no me has escuchado. Bueno, esto es normal, los presentadores de televisión nunca escuchan. Pregunta, no, nunca porque escuchan. Si uno está explicando con todo su fe. Por cierto, que cuando terminamos y estábamos ya recogiendo el instrumento, se acercaron algunos de los cámaras a preguntarme por el objetivo, la focal, claro, esto, oh, que es un catadióptrico, no sé cuánto, y se interesaron por lo que es los técnicos lo saben, claro, ustedes, claro, señor presidente. Y decían, es un catadióptrico, ¿verdad? Yo, claro, sí, sí, un catadióptrico. ¿Y qué focal tiene? Y sí, me estuvieron preguntando unas cosillas técnicas. De... Y que ellos están relacionados, claro, también con, están relacionados con el tema. Yo me di cuenta, cuando tú lo recogías, uh-huh, digo, ya se ve, aquí está Nico, y aquí es del populacho, como yo, por ejemplo, ¿no? Yo preguntaría, ¿cuánto aumento tiene eso, no? ¿Cuándo, no, ¿a cuánto alcanza? Bueno. ¿A cuánto alcanza? ¿Qué se puede ver con eso? ¿A dónde llega esto? Cuando alguien te pregunta, ¿qué focal tiene? Digo, justate. Como este compañero que Marco le ha contestado muy bien a través del correo, uh-huh, me hace una pregunta y digo, ¿qué tío sabe? No, porque el telescopio es complicado, ¿eh? Yo, a mí es sí, que no me gustan los telescopios, pero... Para el público, sí, es la, complicado la óptica en general. Sí, tiene su argot y tiene su nomenclatura y hay que saber un poquito, pero en fin. ¿Recordáis que, aquella si se acerca, anécdota? Este hombre te dice, es un catadióptrico, ¿verdad? No, sí, no, no pregunta qué tipo de telescopio es, directamente te pregunta que es un catadióptrico, ¿verdad? Si la saca por la... Ya, por la, que, o sea, ya sabe. Que sabe, claro. El tema. Recuerdo que la primera vez que yo fui al campo... un avistamiento, ¿no? Había los telescopios allí y escuchaba, sí, porque hay que lavarlo, luego hay que lavarlo, hay que lavarlo. Y yo pensaba que había que lavar la lente. Lavarla. Hay que lavarla. Y no, es que hay una lente que se llamaba Barlow. Entonces, bueno, entre nuestra pronunciación inglesa había mucho que desear. Yo convencido de que había que lavarlo. Antes de... Había que lavarlo. No, reíro, que es verdad. O sea, el desconocimiento de esto. Usted decía lavarlo como lo decía la mermerita, vamos, pues igual. No, no, yo escuchaba lavarlo. Bueno, pues será que si se lava, pues se verá mejor, se ensuciará o algo. Hombre, yo tenía mi cámara de fotos y yo lo limpiaba con... ¿Cómo se llama esto? Una perilla de aire, una perilla, ¿no?, de esta de aire. Digo, a lo mejor esto les pega, como es tan grande, habrá que lavarlo. No, no, reíros, es la ignorancia de uno, cuando uno no sabe. Pero bueno, la experiencia fue positiva. Ya tendremos más hueco. Lo que tenemos que es hacer nosotros una propia productora. Eso es. De programas. Ah, algunos de mis alumnos nos vieron, me lo han comentado. Bueno, ahora. Algunos de tus alumnos hasta estaban allí, ¿no? Sí, algunos hasta estaban allí. Bueno, ¿qué? ¿Y qué? ¿Qué les pareció el profesor? Nada, ¿no? Que preguntaban un poco extrañados que por qué iba yo a la tele. Si había cobrado algo y cosas de ese tipo. Sí, de preguntas. Eso no te pagan. Y... Eso es los alumnos siempre... ¿Cuánto ganan? ¿Y cuánto ganan los profesores? Eso sí, siempre preguntan. Sí, y sobre... Yo siempre les contesto que menos de lo que merezco, pero bueno. Ah, bueno. Pues hasta usted, últimamente su colegio también ha estado mucho, hasta en la prensa. Pues sí, hasta salió el otro día, hace dos días, un artículo en el Diario de Jerez. Una página completa sobre el Beaterio, que es uno de los... Nuestra Señora del Rosario, uno de los colegios más antiguos de Jerez. Plena carrera oficial. ¿Eh? Plena carrera oficial de las... Sí, sí, por allí pasan todas. ¿Calle Visitación o Santa Isabel? Visitación. Visitación. Uh-huh. De la catedral, o sea, hasta un sitio... ¿Tiene patio ese colegio? Sí, sí, tiene su patio del colegio, claro. Uh-huh. Pues mira, curioso, si un día vamos por allí a... Claro. Bueno, si queréis hacemos una pausita... Y luego Lito me dijo que tenía unas noticias por ahí. Cortitas, sí, cortitas, pero un par de ellas. Las comentamos. Uh-huh. Y si alguien nos quiere llamar, que nunca lo decimos, al 956-337657, ahora que estamos en directo jueves por la noche, pues que pueda hacerlo, preguntarle lo que quieran, es decir, lo que les dé la gana, lo que quieran, que nunca nos interrumpen, que para eso estamos. ¿Con qué nos va a deleitar usted, don Alfonso? Pues mire usted, estaba yo aquí dudando. Pero, es bueno dudar, ¿eh? Sí, es bueno. Y lo voy a poner aquí, pero antes tengo yo que cargar un momento, sacar el disco de la caja. Por ejemplo. Y prepararlo. Queda un mes para el gran festival de Eurovisión. Como usted sabe, aquí en la emisora pues hacemos programas sobre Eurovisión, son muy aficionados algunos de los que estamos aquí. Coincide este año con la Feria del Caballo, el sábado del Festival de Eurovisión, de la final, porque ahora el Festival de Eurovisión son dos días, el miércoles y el sábado, porque son 36 países, Europa cada vez más grande. Primera y segunda ronda. Primera y segunda ronda, y España, por cierto, abre la primera ronda de la final. Es el sábado de feria. Que, por cierto, también lo digo para todos nuestros oyentes, volvemos a tener caseta este año en la feria y volvemos a tener el mismo sitio. Magnífico. Magnífico sitio, a nosotros nos encanta. Es la última caseta. Usted coge un plano de la caseta y dice, joder, Frontera Radio, la última. Los últimos está más serán... cerca de Lebrija que de Jerez. Pero los últimos los últimos serán los primeros. Efectivamente. ¿Eh? Y además, las personas que la conocieron el año pasado, pues estupendamente, ¿no? Doy fe de ello. Don Barco estuvo allí, servicio muy agradable. Vuelven a repetir los mismos, las mismas personas. Yo me volveré a llevar a Logic Consulting en pleno. Ellos no intentarán llevar a toda mi familia y conocidos. Y también haremos el programa allí, por supuesto, en directo, o en directo, no, en diferido. Este año otra vez grabado, lo haremos allí, porque primero cuesta mucho dinero, segundo implica tener aquí una persona también en el control que se perdería la feria, ¿no? Bueno, pues a lo que iba, una canción muy bonita de un país que por primera vez va al festival, es Andorra, y es la primera vez que se va a cantar catalán en el festival de Eurovisión. Andorra es un país y el idioma oficial es catalán, ¿no? Exactamente, el idioma oficial es un coprincipado, el que manda el presidente de la República Francesa y el obispo de la Seu d'Urgell. Curioso, ¿verdad? Sí, se alternan en los mandatos. Pero el presidente de Francia y una buena mezcla de razón y pasión. Y la canción es muy bonita, se llama Jugarem a estimarnos, jugaremos a querernos, y que le deseamos toda clase de suerte. Y que nos alegramos mucho de que los catalanes, que son 10 millones de hablantes, pues tengan presencia en Eurovisión. Vamos a escucharlo. Tu no saps ni com em dic i la veritat tampoc jo sé el teu nom. És millor que no pensem en res, aprofitem que estem solets, aparquem tots els problemes i disfrutem d'aquest moment. Aquesta nit farem que sigui nostra, aquesta nit podrem ser el que vulguem. Yeah. Bueno, volvemos después de este paseo por los Pirineos. Con esa canción de Marta Roure, que no había dicho. Y están los compañeros. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se está ahí atorando? Ah, me quería que el señor presidente se ahogaba. ¿Ayudarle? ¿Qué le pasa? ¿Está comiendo un polvorón? ¿Qué es lo que un polvorón se está comiendo? Yo que le iba a decir al señor presidente que nos hablara un poco en catalán, porque sabe catalán. No, no había caído yo, pero está ahora mismo con la boca completamente de cogido infragante. Luego, luego, y ahora no puedo. El presidente canta en la intimidad catalán, ¿eh? Sí. No, no, pero él sabe catalán. Además, yo cuando él está fuera, yo me dirijo a él en catalán. ¿Eh? No, yo es que las canciones que sé en valenciano son, son de corte popular y de corte verde, un poco. Ah, son, son canciones populares. Pero usted sabe que cuando usted está en su tierra, yo cuando me dirijo a usted por escrito, sí, sí, sí, es además, en catalán, ¿eh? Perfecto. Hombre, que uno yo aquí... creo que sí. Don Manuel, ¿qué noticia nos trae usted? Bueno, no nos diga usted que han encontrado otro planeta. No, ah. Bueno, esa no es. Si lo han encontrado, yo no lo, no lo tengo aquí. La próxima noche del miércoles al jueves que viene, tenemos lluvia de meteoritos. Las Líridas. Qué poético. El máximo sería la noche del 21 al 22, o sea, la del miércoles al jueves, a la una hora tiempo universal, que si se le resta un par de horas, serían las 11 de la noche del miércoles. Habla 21 al 23. 21 al 22. 21 al 22. 21 al 22. 19 es luna nueva. Están, perfecto. Por eso lo digo, porque están muy bien. Y a una hora decente, que a las 11 ahora con el cambio de hora no le pilla casi a nadie todavía en el sobre, ¿no? Entonces, pues eso. El máximo de las Líridas se esperan unas 10 a 20 meteoros hora. Poquito, pero las expectativas en esto de la lluvia son... Nunca se cumplen. Hay que quitarle mucho, así que, bueno, no sé. A ver si alguien se atreve. Pues ahí están. Y, bueno, como características, vienen del cometa, son causadas por el cometa 1861-1. No tiene nombre, nombre de descubridor. Gran nombre de cometa. Dentro de todas las lluvias que caen en el año, la catalogan como de alta importancia. Pues hay años que tiene bastante... Tienen bastante meteoros hora. Y para que las distinga de las demás, las distingáis, pues son rápidas y con estelas persistentes. Así que si alguien se atreve sobre las 11-12 del miércoles que viene, que eche un vistazo al cielo. A, al tiene cielo. Ganas, tiene ganas de pedir algún deseo. ¿Hacia qué parte, porque ahora, ¿hacia qué parte del cielo? He estado mirando y la constelación de Lira... ahora que tengo aquí el plano aprovechando, no sale, está diurna, así que me has pillado, Antonio. Lira está todavía bastante bajita en el horizonte, está saliendo. Sí, está saliendo, está diurna a la hora que pone el mapa. Aquí, ya por fin. Lira tiene que estar aquí. Sí, está bajita. No, está en el cielo. Está en el cielo. Está en el noroeste. Hacia el noroeste. Hay que mirar. Bajita, la estrella más brillante de esa zona es Vega. Estará bastante baja. Calculo yo unos 15 grados, 20 grados sobre el horizonte. Pero ahí no es donde hay que... Bueno, ahí es donde hay que mirar... Bueno, no. Hay que desviarse un poquito de esa zona y sobre todo aprovechar si no hay luna y el cielo está claro, pues a unos 40 grados de ese lugar, pues probablemente al cenit también tampoco sería buena idea, ¿no? Uh-huh. Sí, porque si está medio a 40 o 30 uh-huh. grados, pues al cenit. Cenit sería un buen punto. Tumbona, mirar para arriba y a contar. Uh-huh. Y a ver si hay suerte. Si entra dentro de estas 10 a 20 meteoros hora, se puede ver por luna nueva completamente, que es el día anterior, uh-huh. bueno, dos días antes, 19. Además, si dice que no son muchas, pero dejan estela persistente, o sea, sí, que puede ser alguna bastante bonita, ¿no? Uh-huh. Yo creo que he visto algunas y, bueno, son del estilo Perseida, rápida y de estela persistente, son muy parecidas a las Perseidas. A las Perseidas. Y la otra noticia, bueno, ya para que os afiláis las uñas, aparte de los retos que tenemos para principio de verano, que es a primeros de junio el tránsito de Venus sobre el Sol, antes, que es sorpresa de que me he enterado por la revista, dos cometas. Hay dos cometas, uno de ellos bastante potable, tanto para ver como de brillo. ¿Qué magnitud? Pues 2,5. Sí, 2,5. Eso es. El cometa bastante apañado. Desde simple vista, incluso desde el cielo urbano. Uh-huh. Si es así, no habrá que. Vamos, se verá por lo menos como una bolita. ¿Verdad? No se verá la cola desde Jerez. Pero si nos vamos al campo, sí veremos la cola. Sí, los que se cumplan las predicciones, porque sí, claro, los cometas también tienen, sí, son bastante elusivos a veces. Los de la magnitud también, los cometas hacen fallas, ¿no? Pero la trayectoria ya está definida y los primeros días de mayo, en la primera semana se empieza a elevar sobre el horizonte oeste en la puesta de sol. Los primeros días, el día 5 o 6, están muy bajos, pero es curiosamente los días en que más cerca está de la Tierra y por lo tanto su movimiento es más rápido. Uh-huh. y en un par de días coge una buena altitud, así que el día 7-8 ya se puede ver en oscuridad decentita en el oeste y sube y se queda y sube en dirección hasta la Osa Mayor. Uh-huh. Y el otro, que coge muy poca altura. Bueno, este es el un linear. Este es el NIT. Este es el NIT. No, no, el que pasa. El alto creo que es el NIT. No recuerdo mal. Creo que lo he repasado para no. Sí, en cualquier caso. Uno son es el linear y otro es el NIT. Son dos cometas descubiertos, como casi todos últimamente, mediante métodos automáticos. Pues será así, porque lo de líneas. Tienes razón, Marco. El NIT es el que sube bastante en el horizonte y el otro, el linear, es el que coge muy poca altura, así que habrá quien tenga sepa exactamente dónde está, sí lo podrá ver, pero será bastante complicado. Y además tienen mayor magnitud. Es más débil, ¿no? Más débil. Y sin embargo el NIT alcanza eso. El día 7 de mayo, 2,5 de mínima. Así que, bueno. Además, queda va a ser una bonita foto, porque hay un día que pasa justo al lado de un cúmulo muy conocido, que es M44, el pesebre, en Cáncer. Sí, sí. Pues sí. Y vaya, va a ser un cometa muy fotogénico. El 14 de mayo. Precisamente. Pasa el pesebre, ¿no? Pasa el M44. Así que preparar las fotos. ¿De cuántos días estamos hablando? De aproximadamente. Empieza a verse. Se podrá ver ya a partir del día 6 de mayo, porque el día 5 está demasiado bajo en el crepúsculo. El día 5 pasa a la altura de Sirio, que está muy bajito. El día 6 ya se ve de noche. Y hasta el día 20. Uh-huh. O sea, los primeros días, como digo, muy espaciado de. Pues hay que ir afilando las cámaras de fotos. Sí, sí. ¿No? Uh-huh. Y a partir porque del día. De un cometa es una cosa bonita de captar. Sí, sí. A partir del día 10 ya se mueve cada vez menos. Y eso, el día 14 pasa cerca del pesebre. Hasta el día 20, que sube ya. Atraviesa Cáncer entera. Primero pasa, viene por Canis Major, por el perro mayor. Después pasa por el unicornio Monóceros. Después pasa cerca el día 10 de Procyon. Y ya llega a Cáncer, que en Cáncer está desde el día 11 hasta el día 18, por ahí. Y sube. Después, los últimos días, ya con menos cola. Desde el Yakutake y Halevo que no hacemos foto a cometas así de centitos. No ha habido realmente. El último fue hace un par de años, el Tsunamilla. Con CCD y todo eso ya muy, muy sensible, si se pueden captar algunos de esos que hay débiles. Pero medio decentes de magnitud 2 que estamos hablando son magníficos para fotografiar. Y además que las últimas fotos que tenemos de amigos de la agrupación, sobre todo el Yakutake, me acuerdo una muy, muy bonita de Luis María, son con fotografía química, de larga exposición y fotografía química, que con temas digitales todavía no hemos hecho nada a cometas. Os quería, primero que os dé, que deis un consejito a la gente que nos escucha. Antes, hace 2 años, pues recomendábamos cámaras reflex, ¿no?, para hacer fotografía astronómica, fotografía química, con carrete, de toda la vida. Pero ahora ya es muy raro que se compre uno una cámara química, ¿no? La mayoría de la gente pues nos estamos comprando cámaras digitales, ¿no? Vemos las fotos en el ordenador, son mucho más cómodas, podemos retocarla, podemos sacar en papel la que queramos. La estamos viendo en el momento de hacerla. Exacto. La podemos borrar. Pero, ¿qué cámara o qué tipo de cámara digital, le podéis recomendar a una persona que quiera hacer fotos de estrellas? Bueno, depende a dónde quiera llegar. Para hacer fotos de estrellas... Fotos astronómicas. Sencillas, o sea, son fotos sencillas. Prácticamente cualquier cámara que tenga un tiempo de exposición, pues un poquito elevado, vale. O sea, yo creo que con 5 segundos de exposición se han llegado unas fotos del cielo muy decentitas. Entonces, ¿la cámara no puede ser automática? La cámara digital puede ser automática perfectamente. Y pero las cámaras normales, ¿la mayoría puede uno elegir el tiempo de exposición? No todas. Eso, o sea, no una todas. Cosa a seguir... A... Sí, un consejo evidentemente sería que el tiempo de exposición fuera manual. O sea, poder modificarlo, y lo ideal, completamente ideal, es que el tiempo de exposición pueda ser infinito. Es decir, tenga la posición B de las cámaras reflex tradicionales. Significa que el tiempo de exposición puede dejar pues indefinidamente, si es preciso. Lo malo es que las cámaras normales comerciales que podemos comprarnos cualquiera de nosotros para hacer fotos normales de día, pues no suelen tener esa posición B. Efectivamente. Son cámaras muy, muy, muy caras. Pero sí traen un nivel de predeterminado de exposición, aparte del normal, que es uno partido por 750, por 500, un medio, un segundo... Y yo tengo la mía, por ejemplo, tiene hasta 8 segundos, me parece que toma la mía. Entonces, con una exposición de 8 segundos, pues ya aparecen bastantes estrellas, bastante detalle. La de Marcos, por ejemplo, creo que tiene más. 30 segundos. Hasta 30 que alcanza. 30 segundos ya es una buena foto. Los megapíxeles, ¿eso para qué sirve? Porque eso es lo que nos siempre vienen los catálogos de dos. Los megapíxeles es la resolución que tiene la foto. Y es lo que te va a permitir verla a diferentes tamaños. No es igual una fotografía que tú la vas a ver como un pequeño icono en tu ordenador, con lo cual no hace falta que tenga muchos megapíxeles, que una que vas a imprimir a tamaño póster. Claro, si vas a imprimir una foto tamaño póster, pues tendrá que tener una resolución muy grande, porque si no, ya empiezas a ver el cuadradito, el píxel, los cuadraditos, y ya no tiene calidad. Entonces depende de para lo que tú quieras visualizar esa foto. Si esa foto tú la quieres visualizar a tamaño que sacamos la de fotografías químicas, que es un 10x15, pues yo que tengo una cámara ya de un par de años que tiene 2 megapíxeles, que hoy en día ya creo ni se venden con 2 millones de píxeles, pues me saca fotos estupendas para ese tamaño. No es tan importante. Y más grande. No es tan importante la cuestión. Por eso que la gente dice, 3 megapíxeles, 4, 5, 6 megapíxeles. Ya están hablando de 6 megapíxeles. Y eso no es de lo más importante que tiene la cámara. El estándar o la equivalencia con el film tradicional químico de 35 milímetros son 5 megapíxeles. Bien. Pero recordemos que el film es una muy alta resolución. Bien. Sí, claro. Entonces, salvo que, como dice José Luis, vamos a hacer grandes ampliaciones con una cámara de 2, 3 megapíxeles, lo mínimo que se despacha hoy en día son 3 megapíxeles, vamos muy bien. Claro, un señor que quiere hacer una foto de un paso de Semana Santa para presentarlo con curso, pues sí que coja una de 5 megapíxeles. Efectivamente, o de más, si puede. De más, si puede, Pero nosotros... Pero con eso, en principio basta. Todo, como siempre, en astronomía depende de los precios. Una cosa que yo he observado en las cámaras digitales, y aunque esto no parece que no es astronomía, pero si no importa mucho a los astrónomos, es que cuando tú haces una fotografía en una cámara, por ejemplo, yo recuerdo la que yo tengo, una Yashica FX3, una reflex totalmente manual, que con esa máquina yo he aprendido a hacer fotos, no que la máquina la haga las fotos, sino las hacía yo. Claro. pues tú empiezas a disparar y disparas a la velocidad que tú quieres pasando el carrete, clac, clac, clac, clac. Pero a las cámaras digitales no les pasa eso, sino tú haces la foto y ahora tienes que esperar a que la foto se grabe. Claro. Ese, ¿sabéis cómo se llama ese tiempo? ¿Y cómo se puede uno mirar los distintos catálogos para saber si una máquina es más rápida que otra? ¿Sabéis a lo que me refiero? Sí, eso... Creo que es tiempo de procesado. En inglés se llama shutter lag. O sea, es decir, ¿cómo? Shutter lag. El shutter es el lag, el obturador. El shutter es el obturador y el lag pues el lapso de tiempo. Ajá. O sea, el tiempo que media entre que tú pulsas el... ¿Y qué puede hacer la siguiente foto? Es que son dos tiempos distintos, ¿eh? Una cosa es desde que se pulsa el botón hasta que la foto se hace, y otro tiempo es, una vez que la foto está hecha, el tiempo que tarda en guardarse en memoria. Eso es a lo que yo me refiero. ¿Eh? Son dos cosas distintas. Pero eso depende fundamentalmente de la memoria, no tanto de la cámara. De la memoria. Supongo yo que se grabará más rápido una fotografía en la memoria de la cámara que una tarjeta de esta que se le añade. Aunque todo el mundo trabaja con tarjetas de ampliadoras, sí, ¿no? Sí, que prácticamente todas funcionan con tarjeta. Todo depende de lo rápido que sea. El tipo de formato que se utilice. No es lo mismo grabar en formato JPG, que es comprimido, que es muy rápido, porque la foto ocupa muy poco tamaño, que en RAW, que se llama, que es un formato no comprimido, que ocupa, vamos, se multiplica por 30 el espacio que consume, ¿verdad? Y eso es tiempo, evidentemente, que toda la máquina, que no es más que un gran ordenador. Claro. Grabarlo en JPG hace que vaya más rápido. Sí, porque es comprimido y ocupa menos. Otra cosa muy importante de las cámaras, muy poca gente se fija, porque la mayoría de veces en las propagandas vienen, sobre todo los megapíxeles, lo que tú has dicho, ¿no? Tantos megapíxeles. Y es la óptica. La óptica que tiene la cámara es muy importante. ¿Qué dice? Hay cámaras que no traen óptica. Eso te voy a preguntar. Te ponen zoom digital, el sistema zoom digital. Óptico. ¿Eso qué? Claro. Pues que lo que hace es, mediante un proceso algorítmico, pues interpolar. O sea, la resolución la consigue con una interpolación, no es, digamos, real. Calculándolo, ¿no? Claro. En cambio, el que tiene un objetivo óptico, con cierto aumento, los aumentos no son como... Tienen su equivalencia, pero no son como las cámaras normales de 135 milímetros, 80 milímetros, sino que son por 2, por 3. Entonces, tienes que ver siempre que tenga zoom óptico, aunque sea pequeño, por 2 o por 3, pero que tenga zoom óptico. Aparte tiene un zoom digital, que lo que hace es que te acerca mucho más las cosas, pero ya no es real, ya es interpolado. Entonces hay muchas cámaras, son más baratas que otras, pero no tienen zoom óptico. Es todo digitalizado, es digital. Entonces siempre hay que mirar dentro de las especificaciones qué objetivo tiene. ¿Qué objetivo tiene? Entonces, normalmente pone zoom óptico por 2 y zoom digital por 3, por ejemplo, ¿no? Pero sabes que tiene óptico, que hay una lente ahí que está captando. Otra cosa. ¿Hay equivalencia entre el tiempo de obturador? O sea, el tiempo que se tiene el obturador abierto. Supongo que también, entre una cámara química antigua, normales, ¿no? Con una digital. Supongo que también depende de la película que estemos usando, claro. En la química, las asas, ¿no? Que decíamos, la sensibilidad. Pero, por ejemplo, vamos a quedarnos con una de 100 asas, lo normal. Si yo tengo, por ejemplo, el obturador abierto 15 segundos para ver la polar, cómo se mueve, la estrella polar, ¿esos 15 segundos son equivalentes a una cámara digital? Sí. Básicamente sí. O sea, precisamente la cámara digital está pensada para que su sensibilidad equivalga en la medida de lo posible a la tradicional. Entonces, incluso la propia cámara tiene un equivalente a la ISO. Uh-huh. Que lo que únicamente ajusta realmente es la ganancia del chip, uh-huh. Es decir, que reciba, que sea más o menos sensible a la luz, uh-huh. Pero están hechas, diseñadas para que la persona acostumbrada a trabajar con fotoquímica se sienta lo menos desplazado posible, uh-huh. De hecho, también las cámaras, las que son buenas, tú puedes regularle el ISO o la ASA, como tú has dicho. Es decir, yo voy a hacer una foto a 400 ASA con la digital y lo pones a 400 ASA. ¿Eh? Has dicho tú las que son buenas, aunque aquí no, sí, no solemos no hacer. No todas tienen todo, sí, tipo de posibilidades. No solemos hacer publicidad, pero el mundo tradicional de las máquinas de fotografías eran casas, pues, por todos conocidas, ¿no? Como Yashica, Canon, Fuji, Berlisa, recuerdo, Kodak, ¿no? Kodak ha dejado de hacer cámaras. Cámara analógica, no sé, uh-huh, cómo decirles, ¿no? Pero en el mundo de la fotografía digital se han metido empresas que no se dedicaban al mundo de la fotografía, empresas grandes como puede ser HP, ¿no? El Spacar, y empresas que se dedicaban a hacer disquetes y ratones, y te encuentras con marcas de cámaras, estas que te llegan papeles, esto que te echan al buzón de tu casa, a 100 euros, menos de 100 euros. ¿Eso merece la pena? Todo depende para qué la queramos, ¿no? Si queremos hacer buena foto astronómica, evidentemente es insuficiente. O sea, recomendáis una marca buena, fiable, ¿no? Una... Bueno, yo recomendaría tres marcas. Dila, las marcas. La mejor para foto astronómica, sin duda, Canon. Canon, es la mejor marca de fotografía. Sí, vamos, siempre mejores, vamos. En esto se tiende también a que las buenas cámaras son las que tradicionalmente han hecho cámaras. Uh-huh. Exacto. ¿Sabes? De la de toda la vida, que son Canon. Es que da la impresión que la historia está en el mercado, se han adelantado las casas informáticas, por así sí. decirlo, en el tema de fotografía, pero las otras se han espabilado y la han hecho mejor, ¿no? Claro, no. Empresas como tú has comentado, HP, pues prácticamente hace de todo, sí, pero sí. No son fabricantes de todo. Muchas de los componentes y cosas que venden simplemente les ponen nombre. Curioso, un ordenador HP, por ejemplo, que yo compré. El DVD era Toshiba. Sí, sí, sí, es frecuente. Y casi todas las cámaras, el chip, es decir, lo que capta la luz, es Sony. Es Sony, que es un fabricante de chips extraordinario. Efectivamente. Y que las cámaras CCD de alto nivel, las que conocemos como astronómicas puras, no las webcam y todo esto, sino las CCD puras, los chips buenos son también Sony. Porque es una empresa realmente de electrónica que fabrica chips. Entonces tú te puedes encontrar perfectamente una HP que tenga el chip Sony. Hay una máquina HP que destaca, sobre todo, la óptica, que es Carl Zeiss. Exactamente. Carl Zeiss es un fabricante de óptica, de lentes. ¿No? El Hallebook es una garantía. Es un Carl Zeiss, si no me equivoco. Leica me parece que es, ¿eh? No. Para Sony es Leica, ¿no? No, pero me refiero al Hallebook, me confundo yo. El telescopio espacial Hubble, ¿no era Carl Zeiss? ¿La óptica? No sé. No, creo que no. Creo que no. Los que son Carl Zeiss son los buenos planetarios, la instrumentación del planetario. Lo que mueve todo el tema planetario suelen ser Carl Zeiss. Yo me acuerdo, el de Granada es Carl Zeiss, y el de aquí, que fuimos a visitar una vez al observatorio de... Bueno, a la universidad, ¿cómo se llama? Marina, ¿no? San Fernando. La universidad. Era Carl Zeiss. Ciencia del mar. El planetario, ¿no? De aquí de... El planetario de la universidad. La UCA. De ciencia del mar. También están siendo desplazados, al hilo de esto, los planetarios de toda la vida tradicionales, por digitales. Claro. Es que aquel planetario que no es muy grande, comentaban que en su día costó no sé cuántos millones, claro. una barbaridad, porque era Carl Zeiss, lo traían expresamente de Alemania, un tío que lo montaba, etcétera, etcétera. Y ahora, claro, todo eso se está sustituyendo por el digital. Todos conocemos los programas de ordenador que simulan el cielo. Claro. Sí, eso, aunque lo tienes que tener un aparato de en una bóveda, millones, ¿no? De pesetas. Claro, con lo que lo proyectes en una bóveda y ahí lo tienes. Claro. ¿No? Y lógicamente, mucho más barato. Se trata simplemente de una pantalla LCD transparente. Que se proyecta con una buena óptica, evidentemente, claro. sobre la bóveda del planetario, efectivamente. Entonces, ya no es una lente ni un agujerito para cada estrella como en los tradicionales. Es una lucecita para cada estrella, con lo cual fíjate tú lo que ustedes debe que soy entendido en óptica, que además es una carrera que se estudia en Granada, creo, ¿no? En Granada se estudia óptica. Mucha gente pensamos, no nos damos cuenta de lo que avanza la ciencia. Como decían en la verbena de la paloma, don Hilario... La ciencia avanza, que es una barbaridad, ¿no? Las ciencias adelantan, que son una barbaridad, ¿no? Y, por ejemplo, me he dado cuenta en mis gafas. Cuento. Las anteriores gafas que yo tenía, gafas de hipermétrope, que es lo que soy yo, eran del año 89. Bueno, pues ahora me compro unas gafas. Me han costado los cristales más caros que las gafas, creo que hay que decirlo. Pero es que, primero, no pesan. Y son cristales orgánicos. Son cristales orgánicos, es en plástico. Digo, pero esto que de los hermanos Perea, ¿dónde me ha traído usted la gafa? Es que no pesan. Y no se parten, se rayan. La estructura también es más ligera, evidentemente. O sea que la ciencia es más seguro para tus ojos que un cristal. El auténtico cristal. Hay que lavarlo en húmedo. O sea, secarlo, desempañarlo y limpiarlo en húmedo. Como lo limpias en seco, no te dura nada. Pero con ese cambio de chip, de cuidado, las gafas son muchísimo entonces, más... Ya no vale el... Eso siempre, sí, eso siempre funciona. Eso, al fin y al cabo, eso es humedecer. Eso siempre funciona. No, pero a que me refiero que... Ajá, hay una servilleta de papel de un bar, es magnífico. Oye, aquí todos tenemos gafas, esto el señor presidente Grigel. Yo también las tengo, intraoculares, pero las llevo. Las llevo. Bueno, incluso en la estética se avanza muchísimo. O sea, yo sí, que tengo una miopía profesional. Sí. Yo estaría condenado a esas típicas gafas de culos de botella que se veían antiguamente. Y ahora, hombre, no es que esté mucho más guapo, ¿no? Pero vaya, no es lo mismo. Sí, los factores reduciendo los cristales. Reducido, por supuesto, eso ha avanzado una barbaridad. Óptica, ¿hay algún país que destaque en eso? Sí. ¿En la investigación de la óptica? ¿O los españoles vamos a remolque? No, en España también existe, en Barcelona, buenos laboratorios y buenos talleres de óptica, muy buenos. Normalmente me siempre han sido los suizos, evidentemente, ¿no? Suiza y Alemania. Y Alemania, ¿no? Hostia, están hablando de marcas como Zeiss o Leica. Como anécdota. De laboratorio, pues Leica, ¿no? Fundamentalmente. Los norteamericanos con Olympus, también muy buenas ópticas también, ¿no? Como anécdota, cuando yo soy un manaza, de vez en cuando, se me partió el doblete de mi refractor chiquitito, me quedé con una de las dos lentes, digo, uy... necesito la otra, el doblete, el de Fraunhofer, ese famoso. ¿Quién mejor que me lo va a hacer que Indo, ¿no? Yo que estaba estudiando por aquel entonces en Sevilla, digo, pues me voy a la fábrica de Indo, que hace unas lentes estupendas, digo, pues le doy la que me queda y que me haga la que me dijeron que era nadie de la China. Eso no es una pieza. Que no la hacían porque, bueno, que eso no se hace artesanal, que eso sale con moldes y que, claro, evidentemente mi lente estaba hecha en no sé dónde, en Taiwán. Y que nada, pero que bueno, me fui a Indo porque yo confiaba. Sí, te parecía más una marca de referencia. Una marca además, aquí. Española además, ¿no? En ese sentido. Pues nada, para mirar un poco con el tema de las cámaras, Alfonso, pues lo que podíamos decir para terminar es que la cámara que tú te compras digital, para sustituir la química, tú no te la compras expresamente para astronomía. Claro. Entonces tienes que pensar un poco con más amplitud. O sea, no hemos hablado. Yo voy a comprarme una cámara para llevármela que sea manejable, que tenga tales características según el precio que yo me puedo gastar, para hacerle fotos a mis niños y a los paisajes y demás. Y si por la noche la puedo comprar un telescopio y hacer una foto de la luna, de tal, pues mucho mejor. O sea, que la gente no compra exclusivamente una cámara para hacer fotografías. No hemos hablado del tema del flash. Supongo que el manejo es igual que... Igual, el tema del flash igual. Casi todas llevan flash incorporado. Y pilas que consumen una barbaridad. Y pilas es una cosa muy importante que la gente tampoco suele reparar en ello, pero es fundamental que la cámara traiga un cargador o que sean recargables, porque si no estás poniéndole continuamente pilas a la sí, cámara. Sí, que las pilas de más tienen un miliamperaje por hora alto, lo más alto posible, porque mayor tiempo te dura, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sí, sobre todo recargables. Importante, a partir a lo mejor de eso, que tú la enchufes normalmente... a la red... se recarguen y te dure un tiempo, que es lo más fácil. Porque si tienes que estar con pilas alcalinas cada vez que te... De repuesto, llevándotelas. ¿Y no se le ocurra ponerle pila de los 20 duros? No. Que me sirvió el otro día para hacer dos fotos. Dos fotos nada más, ¿no? Dos fotos, ¿eh? Pues duran el doble de tiempo, pero duran una normalmente. Un disparo y pila nueva. Sí, en serio, ¿eh? Así lo digo, ¿eh? Sin embargo, las recargables, ¿no? Recargables me duran... Estas pilas que ves normalmente en las tiendas son pilas que están caducadas. Las pilas son elementos que tienen su tiempo de vida. Evidentemente. Se caducan y las venden en los 20 euros, ¿no? Todas las pilas tienen una capacidad de descarga natural, ¿no? Sí, y eso ocurre normalmente, ¿no? Bueno, nos vamos a la sección de don Manuel. Venga. Es que ya nos hemos enrollado y ya nos quedan 20 minutos. La sección de don Manuel, ¿usted tiene una pregunta? Sí, que quería hace unas cuantas ya semanas, bastante. Lancé una pregunta, acordáis del programa Redes, sí. Que era qué te parece a ti, qué es para ti, cuál ha sido el descubrimiento o el invento más importante de la humanidad. Y no, aquel día que lo hice, solamente le dio tiempo a Antonio a contestar lo que él creía, que recuerdo que era la teoría de la evolución de Darwin, y a ver si los demás comentamos cada cual lo suyo. No nos podemos extender, ¿eh? No, que sea un poquito. Es que hay mucho, no hay uno solo. Hay mucho, pero que tú creas que te dice, bueno, tienes que elegir y que tu favorito, lo que más te llame la atención. Yo, tengo muchos, pero para mí el mejor invento, la radio. ¿La? Radio. Marconi, ¿no? La radio. Ah, la radio. Muy bien. Por cierto, la semana pasada murió el inventor del walkie-talkie. El señor Talki. Es del karaoke. El karaoke. Un invento suyo, no lo vamos a extender. Más programas hablaremos de eso. Sí. Don Marcos. ¿Se puede decir el cristianismo? Hombre, si uno lee el Código Da Vinci, puede decir que el cristianismo es un gran invento. No, yo, yendo un poco también por donde lo que decía don Alfonso, yo creo que es la electricidad. Es lo que... Descubrimiento, no invento. Bueno, no, descubrimiento e sí. Invento. Descubrimiento. Sí, vale. Sí. Vamos, el uso de la capacidad de manejar la electricidad y de sacar provecho de ella, yo creo que es lo que más nos ha cambiado la vida a los seres humanos. Sí. Uh-huh. La rueda también. Yo el que tenía yo pensado... Y la máquina de vapor, no nos olvidemos. Va, la máquina de vapor. Va por ese mismo camino, pero va un poquito más allá, creo yo, más atrás, digamos. Es el descubrimiento por el hombre de que la materia está constituida por átomos. Ese para mí es el descubrimiento más grande de la humanidad, porque a raíz de eso ha venido la electricidad, ha venido la bomba atómica, la cuántica, y ha venido casi toda la física, sobre todo moderna, ¿no? Hasta un monumento, o sea, en Bruselas. Ver un pedazo de madera y llegarse a imaginar que esto está constituido por cacharitos indivisibles llamados átomos, me parece una abstracción tremenda y un descubrimiento magnífico de la humanidad. Hay que remontarse a Demócrito, entonces. Hay que remontarse a exactamente. Al tiempo de los griegos. Don Manuel. Bueno, me habéis dejado para el último, me habéis quitado mucho, no, pero bueno, tenía en la recámara alguno que otro. Yo como cuasi físico voy a decir la relatividad, el descubrimiento de la relatividad, y no solo por lo importante que fue y lo que está haciendo, sino por lo que queda por saber todavía y las aplicaciones que la relatividad nos puede llevar a hacer en un futuro, espero que no muy lejano. Así que no solo por el potencial en sí, sino por el que le queda, porque hay algunos inventos o descubrimientos que se han dicho aquí, que bueno, que parece que ya han llegado, digamos que se le han sacado todo el partido, o casi todo el partido, pero ese le queda mucho terreno. Y si me lo hubieran quitado, pues la rueda, por ejemplo, como invento, ya que la máquina de vapor no podía... La rueda de repuesto también es un buen invento, ¿eh? Sí. Pero bueno... Sobre todo para las motos. A colación de lo que ha dicho Lito, de la teoría de la relatividad, evidentemente hay ya muchísimos experimentos que se han demostrado, pero la NASA está diseñando un experimento para los próximos años de lanzar varios satélites a la atmósfera para comprobar ciertos aspectos de la teoría de la relatividad. Serían unas esferas, una especie de semiesferas, y las cuales con una serie de artilugios, pues iba a demostrar ciertas partes de la teoría de la relatividad. Ya traeremos alguna información al respecto porque es muy interesante. Sí. Ok. Bueno, pues... Yo recuerdo uno muy interesante en los años 50, que fue el de aquello, el famoso avión, ¿no? Con el reloj atómico, evidentemente, ¿no? Que atrasó uno, ¿no? Con respecto al otro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hacemos una pausita y... No, una pausita. Usted no va a hacer la pausa. Porque ustedes sí van a hacer la pausita. Y yo a don Manuel Jiménez del Barco le voy a poner su sintonía para que nos cuente quién está esta noche detrás del telescopio, esa sección dedicada a la biografía de distintos astrónomos. Hoy detrás del telescopio tenemos a Robert Grant Aitken, astrónomo norteamericano, nacido en Jackson, California, en 1864 y muerto en Berkeley en 1951. Después de actuar 4 años como profesor de matemáticas y astronomía en la Universidad del Pacífico, quedó adscrito al Observatorio de Lick, en Monte Hamilton, California, en 1895, como astrónomo ayudante. En 1930 llegó a ser director del mismo, retirándose en el 35. La gran contribución de Aitken a la ciencia fue el descubrimiento de 3.100 estrellas binarias, por lo que recibió el premio Landal de Astronomía de la Ciencia Francesa en 1906, la medalla de oro Bruce de la Sociedad Astronómica del Pacífico en 1926 y la medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica de Gran Bretaña, la famosa Royal Society, en 1932. Entre sus publicaciones figuran Estrellas Dobles, primera publicación en 1918 y revisada en 1935, y el nuevo catálogo general de estrellas dobles dentro de los 120 grados del Polo Norte, en 1932, que incluía a 17.180 estrellas binarias. La radio que te persigue, Frontera Radio, tu radio comunitaria, 107.8 FM. Te seguimos. Esta música nos lleva a un cuento, ¿no, don Antonio? Sí, un cuento. Un cuento que se titula La hoguera vanidosa. El Big Bang era un estúpido. Se creía una gran explosión y presumía de que nadie en el universo le superaba en magnitud. Vanidoso sin límite, sus alardes le ocasionaban no pocos problemas. Hasta las galaxias, en un principio íntimas amigas suyas, pasado un tiempo se alejaban de él, primero con disimulo y después con un descaro solo comparable a la velocidad de la luz. Dos científicos hallaron un día a su hija, la radiación cósmica de fondo, cuya existencia hasta entonces se había mantenido en secreto. Su cuerpo, extremadamente frío, se analizó con instrumentos de gran sensibilidad. La encontraron muy débil. Era obvio que había hecho un largo viaje huyendo, como sospechaban los astrónomos, de la cólera de su padre. Dicen que su descubrimiento fue por casualidad, pero su repercusión fue tal que hasta los periódicos hablaron de ella y a los descubridores le dieron un premio muy importante. Cuando el Big Bang supo de este desenlace, que le ponía en vergonzosa evidencia, cambió de actitud notoriamente. Dejó de competir con el estado estacionario, su eterno oponente, y empezó a envejecer con dignidad, intentando modelar su soberbia. Teóricamente se esforzó y su fama se extendió por todo el universo. ¿Quién frenará su expansión?, se preguntó ahora mucha gente. El Big Bang cumplirá en breve 15.000 millones de años, aunque hay quien le echa menos. Quizá no tenga los que aparenta, pero sin duda es el más viejo del cosmos. Puede que nunca se deje de ver, pero que habrá su huella para que con ella los astrónomos recuerden la historia del firmamento. Aquel tan odiado por su humanidad en el pasado y tantas veces en entredicho, hoy cuenta sin embargo con muchos amigos, algunos como Helio y Deuterio, le apoyan incondicionalmente, y otros como Litio, han testificado a su favor. Hasta la Iglesia Católica lo defiende. Ahora ya pocos dudan de su grandeza como creador. Es más, se comenta que el Big Bang se ha convertido en un mito sagrado de la ciencia, como una gran estrella de cine. La realidad del cuento, el cuento está firmado por Carmen del Puerto, que es la jefa de ediciones del Instituto Astronómico de Canarias. Es jefa de prensa, es doctora en ciencia de la información y es la que relaciona con todas las publicaciones de este instituto, ¿no? Y aparte, pues escribe también bastante bien. La realidad del cuento, la teoría del Big Bang, también conocida como la gran explosión, es la opción cosmológica, como todo el mundo sabe, más aceptada hoy, ¿no?, en día por la comunidad científica. Nos remonta a un momento definido a partir del cual el universo comenzó a existir hace aproximadamente entre unos 12 y 15 mil millones de años, cuando un único punto de materia infinitamente densa y caliente hizo explosión, emitiendo una intensa cantidad de energía. La alternativa al Big Bang, como dice el cuento, se conoce como la teoría del estado estacionario, pero este modelo cayó en desuso con el descubrimiento de la radiación del fondo cósmico de microondas, que es la luz emitida hace unos 300.000 años después de la gran explosión y que dio origen al cosmos. Dos científicos, Penzias y Wilson, recibieron el premio Nobel de Física por este descubrimiento. Además de dicha radiación, el Big Bang explica varios fenómenos que observamos en el universo y que se constituyen así en unas sólidas pruebas de esta teoría, como son, por ejemplo, la expansión o alejamiento de las galaxias y las cantidades relativas de los elementos más ligeros, como se ha dicho antes, el helio, el deuterio, el litio, etc. El término gran explosión no es del todo apropiado. Se dice que en realidad ni fue grande, ni constituyó una explosión. No arrojó materia al espacio vacío, ni tuvo lugar dentro del espacio existente, sino que creó el espacio mientras se expandía. Y lo más curioso, y continúa haciéndolo, ¿eh? Bueno, pues estaba muy interesante el cuento. Me gusta mucho. Para pensar, mientras nos vamos a la cama. Lírica de hablar de ciencia, ¿no? Muy bonito. Os voy a dedicar otro cuento a vosotros. No tiene nada que ver con la astronomía, pero sí con vosotros, ¿eh? Porque me escucháis bien ustedes por los altavoces, ¿no? Uh-huh. Más o menos, sí. Sí. Os voy a dar un poquito de voz, ¿eh? Ajá. Cuando yo me levante no os calléis. No. ¿Eh? Y es una carta que va dedicada a todos los niños que nacieron antes de 1985. Y yo creo que ustedes sois niños que nacisteis, o todos los que estamos aquí nacimos antes de 1985. Algunos tenemos, algunos incluso tenemos hijos que nacieron antes del 85. Pues vamos a escuchar esta cartita que no tiene nada que ver con la astronomía, pero bueno, está curiosa y con eso pues no, después, luego nos despedimos. Esto está dedicado a todas las personas que nacieron antes de 1985. La verdad es que no sé, quien escribe esto lo dice, ¿no? No sé cómo hemos podido sobrevivir. Fuimos la generación de la espera. Nos pasamos nuestra infancia y juventud esperando. Teníamos que hacer 2 horas de digestión para no morirnos en el agua. 2 horas de siestas para poder descansar. Nos dejaban en ayunas toda la mañana del domingo hasta la hora de la comunión. Los dolores se curaban esperando. Mirando atrás, es difícil creer que estemos vivos. Nosotros viajábamos en coches sin cinturones de seguridad y sin airbag. Hacíamos viajes de 10 a 12 horas con 5 personas en un 600 y no sufríamos el síndrome de la clase turista. No tuvimos puertas, armarios o frascos de medicinas con tapa a prueba de niños. Andábamos en bicicleta sin casco, hacíamos autostop, más tarde en moto, sin papeles. Los columpios eran de metal y con esquinas en pico. Jugábamos a ver quién era el más bestia. Pasábamos horas construyendo carros para bajar por las cuestas y solo entonces descubríamos que habíamos olvidado los frenos. Jugábamos a churro va y nadie sufrió hernia ni dislocaciones vertebrales. Salíamos de casa por la mañana, jugábamos todo el día y solo volvíamos cuando se encendían las luces de la calle. Nadie podía localizarnos, no había móviles. Nos rompíamos los huesos y los dientes y no había ninguna ley para castigar a los culpables. Nos abríamos la cabeza jugando a guerra de piedras y no pasaba nada. Eran cosas de niños y se curaban con mercromina y unos puntos. Nadie quien culpar, solo a nosotros mismos. Tuvimos peleas y nos esmorramos unos a otros y aprendimos a superarlo. Comíamos dulces y bebíamos refrescos, pero no éramos obesos. Si acaso alguno era gordo y punto. Compartimos botellas de refrescos o lo que se pudiera beber y nadie se contagió de nada. Nos contagiábamos los piojos en el cole y nuestras madres lo arreglaban lavándonos la cabeza con vinagre caliente. Quedábamos con los amigos y salíamos, o ni siquiera quedábamos, salíamos a la calle y allí nos encontrábamos y jugamos a las chapas, al coger, al rescate, a la tabla, en fin, tecnología punta. Íbamos en bici o andando hasta casa de los amigos y llamábamos a la puerta, imagínense, sin pedir permiso a los padres y nosotros solos allá afuera en el mundo cruel, sin ningún responsable. ¿Cómo lo conseguimos? Hicimos juegos con palos. Perdimos 1000 balones de fútbol. Bebíamos agua directamente del grifo, sin embotellar, y algunos incluso chupaban el grifo. Íbamos a cazar lagartijas y pájaros con la escopeta de perdigones, antes de ser mayores de edad y sin adultos. Dios mío. En los juegos de la escuela no todos participaban en los equipos, y los que no lo hacían tuvieron que aprender a lidiar con la decepción. Algunos estudiantes no eran tan inteligentes como otros y repetían curso. ¡Qué horror! No inventaban exámenes extra. Veraneábamos durante 3 meses seguidos y pasábamos horas en la playa sin crema de protección solar ISDIN 15, sin clases de vela, de paddle o de golf, pero sabíamos construir fantásticos castillos de arena con foso y pescar con arpón. Ligábamos con las chicas, persiguiéndolas para tocarles el culo, no en un chat diciendo estos simbolitos de sacar la lengua, sonreír, etc. Tuvimos libertad, fracaso, éxito y responsabilidad, y aprendimos a crecer con todo ello. No te extrañe que ahora los niños salgan gilipollas. Si tú eres de los de antes, enhorabuena. Pasa esto a otros que tuvieron la suerte, solo lee, de crecer como niños. ¿Os sentís identificados? Por supuesto. Sí, sí, bastante, bastante. Has hecho recordar. Yo lo de los perdigones. Cambió el tiempo, don Alfonso. Cuando se salía a la calle no se quedaba con nadie, la verdad, Habla mucho de la evolución de la vida, ¿no? Sí, sí, sí, cierto. ¿Le podemos llamar evolución? Sí, sí. Sí, ¿no? Se puede llamar evolución. Lo que pasa es que es cierto. Se jugaba más. Se jugaba de otra manera. De otra manera, ¿no? Se jugaba de otra manera. Hay cosas y el tema que destaca ahí bastante es el tema del excesivo proteccionismo a los niños. Sí. Pero bueno, yo soy padre. Y eso, pero lo que eso soy padre, los que somos padres, lo sabemos. Es decir, tú le pones una barrera, le compras una barrera para que no caiga de la cama, le compras una cosa para que no caiga por la escalera, unos aparatos para que no abra los cajones. Una silla especial para el coche. Exactamente. Son ya tantísimas cosas que, bueno, el niño. Lo que decía, se sale gilipollas. Y además la. Gilipollas no, pero yo. Irresponsable posiblemente. Sí, las clases. El verano, las vacaciones. Yo siempre he sido contrario a todas esas cosas. Yo nunca le he puesto barrera, nunca le he puesto cosas en la escalera. Se ha caído por la escalera una vez y no se ha caído más. Se ha caído de la cama un par de veces y no se ha caído más. Hombre, tampoco deja que se parta la cabeza. No, pero me refiero a que ay, tú no le pones esto y si se cae por la escalera. Bueno, antes pues, tiene que aprender del piso de abajo. Yo lo recojo al primer bote. Llegábamos del colegio, no hacíamos la tarea y cuando hacíamos la, porque había tarea. Y cuando repetían los cursos, la gente. Pues cogimos un bocadillo, manteca colorada con pan, aceite y azúcar. Manteca colorada, por favor, que colesterol. Chocolate, pellizco, chocolate, pellizco. Íbamos a la calle y no había que llamar a nadie, estábamos los niños en la calle. Claro, no, y lo que dice del tema de la obesidad también es totalmente cierto. Sí. Yo me acuerdo de pequeño, y vosotros supongo que os acordaréis, que en mi clase, que seríamos 40 y tanto, supongo, más o menos, Había un gordo. El gordo. Y ahora hay un dos o tres delgados por cada clase. La mayoría son llenitas. Tres meses de vacaciones para jugar, ¿no? Que ahora es verdad, el niño está en el judo, en el paddle, en el curso de esto, el curso inglés. Hay una excesiva, eso es excesivo. La verdad es que yo, por la edad que tienen los míos, que ya son mayores, ¿no? ¿Antes de 1985? Uno de ellos nació en el 83 y otro nació en el 87. Estamos pues mira, pues veo la diferencia. De que me ha cogido usted exactamente de uno y de otro, vamos, si es que a lo que usted se refiere. Y pero la verdad que sí, bueno, los críos hoy parece ser, ¿no? Hay cosas, no obstante, que hay que decir que han mejorado y es verdad que también hay que reconocer, ¿no? Evidentemente. Yo creo que la persona que lo ha escrito siente nostalgia. Sí, entonces en el fondo siempre se respira un poco de nostalgia, ¿no? Pero evidentemente también de aquellos tiempos yo podía hablar de cosas no tan agradables. Claro. Evidentemente, ¿no? Y entonces, bueno, pues una agradable cotidiana, además, ¿no? Yo creo que decir tipo, que ¿no? Ha habido una generación de nuestros padres que... Por ejemplo, ha dicho una cosa don Lito que yo no estoy de acuerdo con él. El chocolate de hoy es mejor que el de hace 30 años. Era puro barro. Que la generación de la posguerra pasó... tenía un postoperatorio bastante... Pasó mucha necesidad de nuestros abuelos. Nuestros padres pasaron muchísimas necesidades, pasaron hambre. Nosotros, gracias a Dios, no hemos pasado hambre, pero sí teníamos carencia, que hoy no hay, ¿no? Pero bueno, no es que tuviéramos carencia, es que no existía, no teníamos ordenador porque no había, no teníamos videojuego porque no había. Efectivamente, bueno, y otras cosas, ¿no? Ya... Yo he reflexionado mucho sobre este texto y yo decía, bueno, ¿yo qué hacía? Pues yo intercambiaba mis TVO con mi vecino de Mortadelo, yo leía mucho Mortadelo. Había un ritmo y una carencia. Hoy te lees Mortadelo en PDF. La verdad es que yo recuerdo, el otro día pusieron en la radio algo que me acordé mucho de cuando pequeño llegaba a casa y era realmente sintomático todas esas tardes, ¿no? De, parece como un olor diferente a ropa recién planchada, a la radio sonando o al negrito del colacao, ¿no? Evidentemente, ¿no? Esas meriendas. Que no era merienda, era sencillamente, pues no, pues como usted ha dicho, un trozo de pan con algo encima, ¿no? Hoy las meriendas son de diferente, ¿no? Hoy, fíjate lo que ha cambiado el nivel de alimentación hoy, ¿no? Hoy la cantidad de productos que hay, ¿no? De tipo light, de tipo fibras, vitamínicas. Y como usted ha dicho, la manteca colorada realmente no es muy, no es muy apropiada para los tiempos que corren, ¿no? Pero son, sobre todo, yo recuerdo un ritmo muy diferente. Yo al menos cuando era joven, cuando era pequeño, vida, ¿no? Exactamente, un ritmo muy diferente, unas pretensiones muy diferentes, las cosas tenían unos ciclos muy estables, no había, digamos, hechos que alterasen la cotidianidad durante muchísimas semanas, a excepción de los eventos típicos como el que hemos pasado hace poco, de Semana Santa, de feria o Navidad, ¿no? Además, hoy hay un continuo. Los juegos de los niños, yo recuerdo, se ponían de moda por las mismas fechas. Sí. Que si las bolas, que si los cromos, que si la peonza, que si más o menos por las mismas fechas se ponían de moda uno y todo el mundo te jugaba las bolas, pues todo el mundo jugaba a las bolas, ¿no? Y bueno, y no sabía nadie quién marcaba ese ritmo, pero se iban repitiendo año tras año y curso tras curso, ¿no? La calle, se utilizaba mucho la calle, ¿no? En cierto sentido, para los críos estábamos la mayoría del tiempo libre estábamos en la calle, ¿no? Yo recuerdo que a mí me decía mi madre que a mí no se me caía la casa encima, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, típico, ¿no? En la calle donde vivía mi pueblo, jugar al fútbol. Sí, en la calle. Ahora es imposible, porque no, hay una hilera de coches aparcados a cada lado que es imposible. Y hay un cartel, una multa, hay un cartel en la barriada de la granja, lo pone bajo multa, como dice. Sí. Bueno, donde vivo también. En todo el municipio, una ordenanza. Que nos ha llamado Juan de las Riadas Palmeras, que le ha gustado mucho el tema este de... Muy bonita carta, sí. La cartita esta. Y que aprovecha pues para felicitaros, ¿no? Por el programa. Les gusta, que dice que les gusta. Bueno, a nosotros también nos agrada mucho de que nos guste. De que nos llamen. Y que a las 11:30 haya personas que nos estén escuchando. Y intentaremos pues seguir mejorando. Una vez lo haremos mejor, otra vez lo haremos peor. Pero bueno, en eso estamos. Aquí estamos. Hasta el jueves que viene, ¿no? Hasta el jueves que viene. A ver qué traemos. Nos vemos. Venga. Gracias.